97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Thank you.

estrellas de medianoche. Una balada siglo XXI. Thank you.